Jueves. La reacción de Dios ante el pecado humano. Lee Génesis 3, 8 al 13. ¿De qué manera se acercó Dios a Adán y a Eva después de que ellos pecaron? ¿Cuál era el propósito de las preguntas que les dirigió Dios? Génesis 3, 8 al 13. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Dios se acercó a ellos para evaluar junto con ellos el crimen que ellos habían cometido y juzgarlo, por medio del proceso del juicio en el que se hicieron preguntas y se dieron respuestas. Dios los estaba conduciendo a reconocer que ellos eran realmente culpables y que su rebelión era injustificada. El resultado fue la separación de Dios, representada por su expulsión del jardín del Edén. ¿Cuál fue la reacción de Dios al pecado? ¿Cómo debemos comprender nosotros la idea de la ira de Dios? Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Deberíamos recordar varios hechos cuando hablamos acerca de la ira de Dios. Primero, la ira del hombre no es un modelo para comprender la ira de Dios. Nuestro enojo a menudo es irracional y dañino. La ira de Dios no fue tocada por el pecado y está dirigida principalmente a la curación. Segundo, la ira de Dios contra el pecado humano testifica que Él nos toma con seriedad, que Él no nos ignora, ni aún en nuestra rebelión. Ignorar a las personas puede revelar una falta de respeto, hasta una falta de interés. Él reacciona ante nuestro pecado y, al hacerlo, Dios nos dice que somos importantes para Él. Tercero, la ira de Dios no es un atributo permanente de Dios, sino su reacción a la presencia irracional del pecado y del mal. Siempre hay una razón para ella. El pecado la provoca. Por lo tanto, su ira es momentánea mientras que su amor perdura para siempre. Si amas a alguien y ves que sufre, ¿no sentirías enojo por lo que está pasando? ¿Cómo puede esta comparación ayudarnos a comprender el significado de la ira de Dios?